ser niño, un adulto. Cómo abandono al insulto. Cómo cuando acabe el año, cada día te extraño. Tus manos, cada día te extraño. ¿Cómo sentirte atrapada? Con 20 penas tatuadas. ¿Cómo encontrarme llorando? Besos lejanos, como una foto mojada, como la casa dejada, que no visito hace un año, porque tu olor me hace daño. Como guardar tu mirada, como una jaula plateada, como arruinarte la vida.